Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Quiero ser marinero. Muy bien, niños, ahora síganme. Patrick D. Polly quiere una galleta. Polly quiere una receta. No. Dolly quiere una maceta. No. Polly quiere galleta. Sí. Muy bien, Patrick. Patricia, cielo, inténtalo tú. Polly quiere una galleta. Excelente, cariño. Peter, sé un niño bueno y di, Polly quiere una galleta. No quiero ninguna galleta. Quiero ser marinero como mi papá, así. ¡Ja! ¿Como tu papá? ¿Como ese mujeriego destructor de hogares? ¿Ese perico sin alma? Tu padre no es un buen ejemplo. Nos ha abandonado a todos. ¡Marinero! Bueno, déjame contarte una historia. Cuando tu padre y yo nos casamos, vivíamos en las Islas Canarias. ¡Ay! Después la cigüeña los trajo a ustedes, queridos. ¡Ay! Yo era muy, muy feliz. Pero tu padre, ese bebedor sin fondo, no podía mantenerse consciente ni siquiera 5 minutos. Finalmente decidió levar anclas y partió para Hawái. No, ma, te dejé por Catalina. Oh, es cierto, nos dejó por Catalina. Solía encender una pequeña luz en la ventana. Esperaba que algún día volviera con nosotros, pero jamás lo hizo el muy cobarde. Ahora dime, Peter, ya no quieres ser un marinero, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué? Amigo, ¿qué haces? ¿Qué fabricas? ¿Para qué quieres ese enorme barril? ¿Para qué sirve? ¿Y ese martillo para qué...? ¡Cállate! Estoy construyendo un bote, ¿no lo ves? Quiero navegar por 7 mares, eso quiero, porque... hoy me he convertido en todo un hombre. ¡Por eso! ¡Grandioso! ¿Puedo ir? ¿Puedo ser marinero? ¡Quiero ser marinero, por favor! ¿Me dejarás...? De acuerdo, amigo, pero con la condición de que cierres el pico. I am the captain's kid. I do the things my old man did. For I'm the kid, the captain's kid, and half a buccaneer. All aboard, come on, by heck. Your job will be to scrub the deck. Or else I'll twist your leather neck. For I'm a buccaneer. Ship ahoy! Benin. Raise the pirate's flag. When we get the swag, we'll sail for Treasure Island. That's where I'll hide the gold and keep it there till I grow old. There's not a pirate half as bold, for I'm the captain's kid. See? A la gente de este condado le gustan los colores vivos. ¿No les parece? Dulce. ¡Tenemos la lluvia, me gusta el agua, que se llene el barco. Yo soy quien habla, el pequeño. Nadaremos, lo disfrutaremos mucho. Sí. Ahora ya no quieres ser marinero, ¿no es así, cielo? ¡Sí! ¿Qué? Ay, ¿qué haría usted con un niño como ese? Oh.